Todos los libros, un libro. El programa de Alberto Sansegundo para Radio Universidad, los miércoles a las 5:30. Los libros na estante ya no tem mais. Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de Todos los libros, un libro, un programa literario de reseñas de Alberto Sansegundo, que en estos días nos está proponiendo no los viajes del Capitán Tan, sino unos viajes, desde luego, mucho más amenos, mucho más divertidos, mucho más literarios, como no podía ser de otra manera. Muy buenas tardes, Alberto. ¿Qué tal? Buenas tardes, sí. Bueno, no sé si nuestros oyentes habrán captado la alusión al Capitán Tan, y en cualquier caso yo discuto que sean estos muchos. Algunos, yo creo que sí. Todavía hay en el mundo gente que tiene tu edad, sí, y mi edad, Alberto. Pero en cualquier caso digo que dudo que estos que presento yo hoy, y estos días atrás, estas semanas atrás, sean mucho más divertidos que los del Capitán Tan, que lo eran mucho, por cierto. Pero bueno. Estos son muy divertidos también. Sí. Bueno, ¿qué propuesta tienes para hoy? Bueno, es que hemos viajado ya por países estupendos, maravillosos, ¿no? Estados Unidos fue la última parada, ¿no? Sí, en el oeste americano. Hemos estado en Norteamérica y en Sudamérica las dos primeras semanas de esta especie de ciclo, breve ciclo, que tiene efectivamente un hilo conductor, que es esta idea de la vuelta al mundo, del viaje. Con la excusa, bueno, tampoco se necesitan excusas para viajar, pero la excusa, ninguna. De que tenemos las vacaciones ahí encima, se abre ante nosotros un verano largo, y eso a muchos nos permite, y a muchos de nuestros oyentes también, bueno, pues es el territorio, digamos, propicio para ese viaje, ¿no? Entonces yo me marqué, de un modo un tanto arbitrario, como tantas veces, la tarea de presentar cada uno de los continentes del mundo, hacer una vuelta al mundo, continente a continente, a través de novelas relacionadas, ambientadas en esos territorios, uh-huh, escritas normalmente por autores de esos continentes también, ¿no? Que ha coincidido en esas dos primeras ediciones, uh-huh, dos mujeres, ¿no? Dos novelistas. Hoy va a ser una tercera novelista. Hoy también es no una es premeditado, novelista. Pero bueno, el resultado será así, ¿no? Sí, efectivamente, Karina Saiz Borgo en la Venezuela de La hija de la española, y Caris Davis, que era galesa, no norteamericana, pero que se adentraba en el territorio del oeste americano en una novela del mismo título, una novela fantástica, Oeste, ¿no? Y autoras jóvenes, vamos, relativamente jóvenes, sí, ambas, sí, sí. No sé si en el caso de mucho de más tarde, joven la de hoy. Más joven todavía, sí, sí, más cada joven, vez más jovencita, es Alberto. Un personaje, bueno, no hagamos alusiones con doble sentido, que nuestros oyentes no me conocen. Entonces, que digo, no nos despistemos, que se trata de una novela. Hoy saltamos el charco, pasamos el Atlántico y venimos a Europa. Y he decidido, en consonancia con esta idea del viaje, que no solamente era presentar libros de diferentes continentes, sino también, vamos a decirlo así, libros que se movían en territorios con un cierto, entre comillas, muchas comillas, un cierto exotismo. Uh-huh. Parece difícil encontrar en Europa todavía esa idea del exotismo. Y por lo tanto, he escogido una autora que es de Georgia. En realidad ella escribe en alemán, vive en Alemania, y bueno, la inducción a la lectura y al viaje es en este sentido doble, porque también quiero, bueno, pues despertar el interés por un territorio más bien desconocido. Yo por lo menos no lo conozco, y mucha gente probablemente que no elige ni como primero, ni como segundo, ni como tercer destino de sus viajes Georgia seguro pero que, no. Que es muy interesante a través de lo que aflora en la novela, muy duro también, como veremos ahora. Pero bueno, ese es también nuestro punto de anclaje en, vamos a decirlo así, la actualidad inmediata que nos hemos impuesto para organizar esta sesión, ¿no? Que comparte nombre, por cierto, también con un estado americano, Georgia. Sí, Georgia, uh-huh, norteamericano, sí. Muy bien. La autora se llama Nino es un nombre que parece a nuestros oídos masculino, Nino, es una mujer. Nino, de nombre impronunciable, apellido impronunciable, Jarachishvili. Su libro es La octava vida, Parabrilka, lo de Parabrilka aparece entre paréntesis, el título principal, diríamos, es La octava vida. Es un novelón, tiene más de 1000 páginas, por tanto también idóneo para estas temporadas de vacación y de días largos. Bueno, hace una hora la literatura rusa, ¿no? Sí, sí, bueno, tiene mucho de eso, ¿no? Tiene mucho de eso. Entonces, la publicó en 2014, en España en 2018, lo publica Alfaguara, en traducción del alemán, porque fue escrito en alemán, la traducción es de Carlos Fortea, Ella es... Carlos Fortea, bueno, hacemos un inciso aquí, que es profesor de la Universidad de Salamanca, catedrático durante mucho tiempo, también decano de la propia facultad, uh-huh. y toda una especialista, una persona muy reconocida en el ámbito de la traducción en así alemán. Es. Así es. Pues esta chica, es una chica joven, no recuerdo la edad, pero yo no creo que, por supuesto, no llegue a los 40, no, ni creo ni siquiera que llegue a los 35. Uh-huh. Es dramaturga, es directora de teatro, para mí es absolutamente desconocida, y también lo era para la mayor parte de la gente, pero se convirtió en una auténtica revelación hace, como digo, en Alemania fue en 2014, cuando publicó este libro, que fue un éxito, tuvo muchos premios en su país de acogida, y multiplicó desde entonces las traducciones a muchas lenguas, ¿no? Uh-huh. La novela es muy interesante por muchos motivos, hay como diríamos, bueno, como te puedes imaginar... En mil páginas... Imposible resumir... Muchas cosas. Claro, ¿no? Resumir mil páginas en media hora, ¿no? Pero ahí diríamos una serie de ejes que sí quiero resaltar, que merecen la pena. Por un lado es una saga familiar apasionante, recorre la familia de los Tsatsi, tampoco sé cómo se pronuncia exactamente, uh-huh. ocho personajes, la octava vida es la vida del octavo, de una chica Brilka, luego hablamos de ella, ocho personajes que a lo largo de muchas décadas, la novela empieza o hunde sus raíces realmente, no empieza, empieza un poco más tarde, pero hunde sus raíces a finales del siglo XIX y llega hasta esta Brilka del título, del subtítulo, que bueno, nació en año 93, y con ella establecemos el último eslabón de esta cadena que se va manteniendo a lo largo de varias generaciones. Entonces, ya desde ese punto de vista es muy interesante. Novelón, dije antes, pues novelón en este sentido cuenta la historia con todas las peripecias, todos los avatares, todas las circunstancias, los amores, los diferentes lances de las vidas de tantas gentes. Además, bueno, pues a lo largo de mucho tiempo. Eso es interesante en sí mismo, ¿no? Luego también interesa desde el punto de vista documental, porque no solamente repasamos con la octava vida las vidas de estos personajes y de esta familia, sino que a través de ellas, y no solo como telón de fondo, sino en un auténtico plano principal, recorremos, por un lado, el siglo XX entero, uh-huh. y además, en particular, un siglo XX de la Unión Soviética, fundamentalmente de la Unión Soviética. Rusia no es solo la Unión Soviética, pero gran parte del siglo sí lo fue. Entonces, es una lectura, digamos, como documento histórico muy interesante para conocer un mundo que no es tan conocido, digamos, para el común de los lectores o para el común de los oyentes, ¿no? Tenemos ideas generales acerca de lo que supuso desde el año 17 la Revolución Soviética, pero incluso, bueno, por el propio misterio del telón de acero, la cerrazón, la oscuridad que había sobre aquellos estados un poco rígidos, un poco impenetrables, nos permite no permitió a casi ningún espectador común, no digo ya el especializado, conocer aquel mundo. Y entonces, en ese sentido, también la novela interesa. Luego hay otro frente también muy curioso, que es el que podríamos llamar metaficcional, porque hay una presencia constante, una reflexión acerca de la ficción, del contar historias, de la necesidad del ser humano de crear, contar y escuchar historias. Entonces, hay una imagen muy poderosa, que es la de la novela y la vida como tapiz, un tapiz en el que se entretejen diferentes narraciones, diferentes perspectivas, ¿no? Va cambiando mucho la vida, por cierto, a lo largo de esas generaciones. Pues me hablan de Georgia, en Rusia, ¿no? Piensa uno en una familia campesina. Seguramente esta es una idea totalmente equivocada. No, pero... ¿Cuál es la historia familiar? No sé si un poco el inicio es ahí, en el campo. Sí, bueno, el inicio tiene, y este es otro de los frentes que luego querría comentar, tiene connotaciones de realismo mágico. Y hay algo también en la novela de eso, ¿no? El inicio es un personaje, un legendario fabricante de chocolate, que bueno, se desenvuelve en el siglo XIX. Tenemos escasas noticias de él, pero bueno, a partir de ahí es un comerciante, por lo tanto, y a partir de ahí vamos recorriendo, como digo, el siglo, a partir de esos ocho personajes principales de los que hablamos, solamente un hombre, Kostia, y siete mujeres, Stasia, Christine, Kitty, Helene, Daria, Niza, que es la voz que narra el libro, en el libro es la voz narradora del libro y que parece claramente una especie como de alter ego de la escritora, uh-huh. de la autora, y la propia Brilka, que apenas comparece, porque es la más joven, es el futuro que se abre en esa historia familiar, que es la octava vida que aún está por hacer. Y es una vida muy convulsa, en donde tenemos, pues por supuesto, lugares de la costa de Georgia, Tiflis, la capital, pero luego tenemos muy cosmopolita las peripecias de la familia: Londres, Viena, San Petersburgo, Moscú, Praga, Berlín. Hay infinidad de escenarios en donde se desenvuelve la historia. Y bueno, tenemos, como decía al principio, en esta dimensión de novelón, tenemos por supuesto todo tipo de vicisitudes afectivas, sentimentales, amorosas, íntimas de la familia. Pérdidas, supongo que sí, también, pérdidas, ¿no? Es que hay 100.000 cosas, insisto, una novela muy, muy, muy, muy vasta, ¿no? Pero todo esto entrelazado, imbricado muy profundamente con el horror, en definitiva, y la barbarie del siglo. Un siglo del que conocemos, de nuevo, las guerras mundiales, no sé, claro, si aparecen reflejadas, pero fíjate, desde la perspectiva de la Unión Soviética. Entonces tendemos, el lector o el oyente que nos siga en este momento, tiende, yo creo, a tener un conocimiento de ese horror del siglo de las guerras mundiales desde nuestra perspectiva. Es decir, tenemos muy claramente identificados al mal en la figura del nazismo, en ese movimiento, y sin embargo no conocemos la otra dimensión. Stalin mató a mucha más gente que Hitler. Y entonces todo es el mundo del gulag, de la represión, de un régimen férreo. Incluso, como hay mucho movimiento, no solamente nos movemos en Georgia, sino que nos movemos, como decía, por Praga también, etcétera, los intentos logrados de esa Unión Soviética centralista de domesticar, de impedir, reprimir cualquier atisbo de libertad en países como Checoslovaquia, por ejemplo, ¿no? Cosas que a lo mejor a nuestros más jóvenes seguidores le puedan sonar muy, muy alejadas en el tiempo, ¿no? Pero los movimientos el 68. Claro, estaba pensando que también es el siglo de las rebeldías, ¿no? De las grandes, claro, manifestaciones, convulso también en ese sentido, pues eso, en mayo del 68 francés, o en Praga, claro, la primavera de Praga, que está presente. Y luego fíjate que personajes que, para quienes tenemos una edad, pues nos suenan, ya más recientes, nos suenan, ¿no? Evidentemente Khrushchev y aquel zapatazo en las Naciones Unidas, o por supuesto Gorbachev y los anteriores, Chernenko y Boris Yeltsin, todo este tipo de personajes. No conocemos esta visión, la conocemos de refilón, pero las interioridades del régimen, la descripción cruda, yo no digo militante porque es demasiada palabra, pero sí combativa, en el sentido de mostrarnos que efectivamente ese régimen soviético fue dictatorial, reprimió muy violentamente, masacró, fue un régimen genocida, aparece Siberia, evidentemente, aparecen las torturas, hay muchas cosas, no solamente es esto, aparecen las luchas por el poder entre los cargos, los diferentes cargos, uh-huh, de los soviets, aparece, por supuesto, la KGB y antes todas las instituciones previas de espionaje, férreo espionaje, terrible espionaje, con muchas connotaciones de represión también, soviético, de la Unión Soviética. Hay muchas cosas en ese sentido que pueden interesar. Entonces, lo que me preguntabas, la historia es fundamentalmente la vida de esta familia a partir de estas mujeres que se van apareciendo en diferentes generaciones, los problemas familiares, los problemas con los hijos, unos que se marchan, otros que vienen, los amores, con un elemento del que se ha nutrido claramente la autora y que aflora también en la novela, que es el relato oral. Hay mucho de relato oral, de ancestros, diríamos, que historias que se van enlazando. Hay mucha conexión, y yo creo que no solamente conexión, hay menciones explícitas en el texto a Sherezade. Como saben nuestros oyentes, el mito, que no es mito, bueno, es mito en tanto que aparece en un texto, en Las mil y una noches, de Sherezade, es el sultán que, despechado contra todas las mujeres por haber sido objeto, al parecer, de alguna traición, decide pasar una noche con cada una de sus concubinas y al final de la noche la degüella, como sabes, ¿no? Hasta que le toca el turno a Sherezade, que decide no ser degollada. Las otras tampoco querían ser degolladas, pero Sherezade, más lista que las demás, es capaz de encandilar, nunca mejor dicho, al sultán con una historia tan apasionante que el sultán se ve obligado a posponer la ejecución hasta la noche siguiente, y así enlaza una noche tras otra, ¿no? Y eso aparece reflejado esto también, aparece constantemente, de con menciones expresas. Es decir, esta personaje principal, esta narradora, Niza, cuenta varias décadas, muchas décadas después, a veces por conocimiento directo que ha tenido de sus familiares mayores, sus abuelas, abuela, bisabuela, etcétera, y otras veces por relatos de los relatos, cuenta esas historias, va reconstruyendo la historia de la familia con sus muchas aristas, con sus muchos elementos atractivos, pero también conflictivos, los va reconstruyendo a partir de esas narraciones que, como digo, a veces le han llegado directamente, las ha podido mantener en el presente, entrevistándose, digamos, dialogando, hablando, preguntando a su abuela, a su bisabuela, y otras, a través de ellas, les ha llegado, le ha llegado historias de años, de décadas, de siglos precedentes. O fíjate que hay una mención cuando dice la narradora, aquella Estasia era una de las miembros de esta familia, normalmente tan parca en palabras, se convertía en Serezade, ahí está la mención expresa, ¿no? Y me llevaba con los más increíbles colores a un mundo escondido, con un lenguaje florido, con dramáticos puntos culminantes y emocionantes giros, modulando la voz para interpretar distintos papeles, convertía el pasado en presente. Pues bien, esto que hace Estasia con Niza lo hace la autora con nosotros. Con nosotros. Nos va enlazando historias, infinidad de historias, insisto, interrelacionadas. Hay algo también quizá de matrioska, de muñecas que salen una de otra, historias que se ramifican y con saltos adelante y atrás en el tiempo, porque en realidad la historia empieza en el presente. Estaniza, de la que hablamos, la penúltima de las generaciones, recibe el encargo al principio de la novela de buscar a su sobrina Brilka, que entonces tiene solo 12 años, que por su cuenta se marchó a Viena para ella, la niña, indagar o intentar resolver algunos de los misterios, porque hay muchos misterios familiares, ¿no? Estamos en un presente de 2006, ahí se abre el libro, luego se cierra también en 2006, hay un movimiento circular que también enlaza con esta idea de la historia, ¿no? De la historia del relato oral, ¿no? Y entonces, bueno, Niza, la narradora, vuelve atrás y adelante y va contando, por un lado, pues su marcha a Viena a recuperar a su sobrina, y a la vez hacia atrás aparecen, pues como digo, las historias de su hermana Daria, que es la madre de Brilka, la de la un poco desequilibrada madre de las dos, Helene, el abuelo Kostia, que es un hombre feroz, es un militar, un alto cargo del poder soviético, implacable, durísimo, muy severo, muy autoritario, como digo, pero muy entrañable en la relación personal y familiar. Yo no sé si las mujeres aparecen no mejor retratadas, sino que las bondades pueden estar en las mujeres y quizás los personajes masculinos son los más malos. Hay mujeres muy malas en la novela. Hay alguna torturadora del régimen soviético ciertamente cruel. No hay ese reparto. Sí que podríamos decir, y siempre desde una perspectiva muy matizada, porque yo la novela la leí hace ya mucho tiempo, pero sí que creo recordar en este momento que hay un cierto, digamos, la idea más fantasiosa, más imaginativa, más creativa, más espiritual, podríamos decir, más corresponde a ellas, sentimental, ¿no? Se corresponde con ellas, mientras que la vertiente más racional, pero hay de todo, porque hay hombres de una extraordinaria sensibilidad también, ¿no? Como te decía, otros personajes interesantes son la tía abuela Kitty, que es muy una mujer muy lanzada, muy atrevida, con un temperamento artístico. Está la bisabuela Estasia, esta narradora muy callada, llena de misterio, y que tiene unos poderes que aluden a esto que decía del realismo mágico, casi sobrenaturales, tiene una especie como de presciencia, una capacidad de conocer con antelación. Está la bella Christine, que es hermanastra de la tía abuela, perdón, de la bisabuela Estasia, que también es una existencia muy curiosa, muy trágica, muy dolorosa, con unos maridos, muy siniestros. Y hay todo, ¿no? Hay el patriarca este del siglo XIX, que aparece muy de vez en cuando, de manera episódica, que es ese chocolatero que creó el próspero negocio en el siglo XIX y creó una receta, que esto también es muy interesante y tiene se abre esas connotaciones mágicas, creó una receta del chocolate que se transmite solamente a determinadas mujeres de la familia. Que tengan ciertas características. Que tienen ciertas características porque, como todo chocolate, ya lo hemos hablado aquí hace unos meses cuando presentábamos aquella historia del chocolate, tiene esta capacidad de llenar de energía, de salud, tiene estas virtudes salutíferas, pero además tiene un efecto, y ahí entra lo mágico, de alterar esa receta específica, de alterar las personalidades, de tal manera que, por una conexión irracional, aquellos que consumen ese chocolate van a sufrir una serie de desgracias en la vida, y por tanto las herederas de la receta se cuidan mucho de transmitirla y solamente lo utilizan en determinados casos para ganar esa energía, y sabedoras de que puede haber connotaciones negativas, ¿no? O sea que esto es mucho más que un documental de una época o de un siglo, Alberto, eso es mucho más, es ¿no? Es una novela, como digo, el primer plano es la novela. Sin conocer la Unión Soviética y sin tener interés ninguno por ella, la novela se sostiene con la mera función de espejo, de poner delante de nuestra vista las vidas de las gentes a lo largo de diferentes generaciones. Lo que ocurre es que hay muchas más dimensiones, lógicamente. Es una obra muy ambiciosa, que sorprendente, de una chica, todavía muy joven, tan joven. Muy joven. No sabemos incluso si ha sido una ópera prima esta, pues la Octava Vida. Yo en este momento no lo recuerdo. Yo casi diría que sí, pero en este momento no me atrevo a afirmarlo, ¿no? Pero como te digo, al margen de todo el juego documental histórico del que luego hablaremos, hay la vida, y la vida en un relato apresurado. Hay noviazgos, hay matrimonios, hay adulterios, hay amores clandestinos, hay bailes de la alta sociedad, bodas con oficiales del ejército. Estás viendo que aquí tenemos el novelón decimonónico, éxitos y reveses profesionales, una carrera artística brillante, hay personajes que graban discos y que otros que hacen películas, hay cantantes que con éxito, hay héroes de guerra, hay represaliados por lo que planteabas hace un rato, por la rebeldía, hay violaciones, hay torturas, hay asesinatos, hay suicidios, hay alegrías, hay sinsabores, hay espías, hay desertores, hay exilios, hay cariño familiar entrañable, pero también hay desapego, hay frialdad, hay mucha soledad en la novela, entre parientes, entre esposos, hay erotismo, hay ternura, hay canciones, como digo, hay muchas muertes. Hay millones de muertes, en realidad. Hay mucha fantasía. Y hay, supongo, también una columna vertebral que lo sostiene todo. No, esto no es un simple cúmulo o acumulo de relatos, de historias, sino que hay una columna que sostiene todo esto, ¿no? La propia evolución de la familia, la receta del chocolate y la propia trayectoria histórica del país, que va incidiendo en los diferentes personajes a partir de lo que va ocurriendo en el mundo exterior, en la realidad ajena a la familia. Condiciona la vida de la familia y, por lo tanto, insisto en el verbo, se imbrican de una manera indiferenciada. No sabemos dónde estamos en cada momento, no es capítulo interno, íntimo y capítulo documental, sino que todo está muy interrelacionado, como ocurre en la vida de todos, nuestras vidas, nuestra peripecia personal. Del 23 de febrero de 1981 está marcada porque el 23 de febrero de 1981 Tejero entró en las Cortes, ¿no? Por lo tanto, ese es el modo en el que se relata y, bueno, es muy interesante, insisto, por la propia fascinación que suscitan todas estas historias, por esta dimensión histórica, objetiva, documental, realista, de fondo de todo esto, de la que hablaré, y luego por la propia, vamos a decirlo así, tesis que sostiene la autora acerca de él contar historias. Esta es la idea que yo antes llamaba metaficcional o metaliteraria, ¿no? Uh-huh. La novela contiene en sí misma una reflexión acerca del acto de narrar, de la importancia que tienen los relatos. Sin relatos no seríamos nada. El ser humano es alguien que desde muy pronto, muy probablemente, se sentó al fuego de una hoguera para escuchar historias, ¿no? Entonces, esta idea de que nuestra vida es una vida que contamos, que toda vida es el relato de esa vida que nos hacemos nosotros mismos, y por lo tanto esa hay muchísimas citas, tengo infinidad. De hecho, los acontecimientos se viven una vez, luego los contamos, ¿no, Alberto? O sea, claro. Eso forma parte de la vida. O sea, claro. Todo lo que va quedando atrás, que rememoramos al final, es un cuento, ¿no?, sobre nuestra claro. propia vida. Fíjate que hasta la ciencia corrobora esta tesis. No recordamos los hechos, recordamos el recuerdo de los hechos. De manera que recordamos, en definitiva, con este término tan usual hoy día, recordamos un relato, el modo en el que nos contamos nuestro propio pasado. Entonces, en ese sentido, es muy interesante porque se vincula con la vida de todos nosotros, ¿no? Pero bueno, esa idea, he hablado de tesis, ¿no? Está surcada la novela de infinidad de reflexiones de los personajes, de la propia narradora. ¿Y cómo es el estilo? Porque me interesa mucho cómo se cuenta todo esto. Claro, mantener en pie una novela de más de 1000 páginas, ¿no?, con tantas historias, con tantas cosas, con tantos argumentos. Yo creo que hay que contarlo muy bien, ¿no?, para mantener sí, ese interés del lector. Es, ¿Cómo escribe es tópico Nino Jarasvili? ¿No? es adictiva en el sentido de que, bueno, depende del lector, yo diría, ¿no? Yo personalmente, hay muchas razones por las que leemos, ¿no? Muchísimas: formarte, entretener el tiempo, huir del tedio de la vida, divertirte. Pero una de las más importantes desde mi punto de vista, y en mi caso particular es así, no pretendo extrapolarlo, es asistir a las vidas de otros. Que en cierto modo lo que estamos haciendo es, bueno, conocer lo que nosotros podríamos haber sido y no hemos sido, ¿no? Entonces, en ese sentido, la narración es adictiva porque te lleva a conocer, a adentrarte en esas vidas, ¿no? La narración es muy fluida, tiene estos elementos que podríamos llamar en algunos casos poéticos. Hay mucha reflexión. Esto que hablaba de los personajes femeninos son personajes llenos de emoción, y eso está presente en la narración. Es fluida en el sentido de que no son frases muy largas, se lee con facilidad, hay diálogo, pero sobre todo se sostiene a partir de la voz de la narradora. Y como son tantas vicisitudes, tantos acontecimientos, en escenarios tan distintos, se pasan tantas cosas, consigue captar la atención del lector más allá de lo que puedas aprender, que aprendes, ¿no? Es simplemente el encantamiento. Yo recuerdo siempre, y es otro tópico con respecto a esto, ¿no? La plaza de Semnán el Fna en Marrakech, en donde están los contadores de cuentos, ¿no? Y tienen allí embebidos un espectador no marroquí, se acerca, o no marroquí, o que no sepa árabe, como es mi caso, se acerca allí y contempla las caras de aquellos personajes que enlazan una historia y otra y están horas escuchando una narración oral, ¿no? Esa magia de las narraciones se da mucho en África, no solamente en Marruecos. Bueno, yo recuerdo en Andalucía, tampoco hace demasiado tiempo, los troveros, se les llama troveros, que bueno, no estaban todo el tiempo haciendo eso, pero sí que había jornadas nocturnas, normalmente, de trovos, ¿no? Donde se reunían y empezaban a contar historias, empezaba uno, luego continuaba otro, incluso se establecían campeonatos entre ellos en ese contar historias, y bueno, mantenía el interés del público de una manera. Yo creo que eso, claro, en nuestra sociedad se ha perdido mucho, claro. Sí, pero en definitiva, fíjate que ahora está de moda el storytelling, el contar historias, el relato, es decir, del que hablábamos hace un rato. Yo pongo siempre ejemplos cuando hablo de esto, porque me interesa, porque yo creo que yo defiendo en mis clases, cuando hablo de didáctica, de cómo dar clase, yo defiendo la narratividad de una clase, ¿no? El profesor narra historias, fundamentalmente. Somos gente que cuenta historias, ¿no? Profesar significa realmente esto, ¿no? Es hablar en público, es echar fuera cosas, ¿no? Y yo hago referencia habitualmente para mencionar este peso que sigue teniendo la historia, por mucho que vivimos, y este es el contraste, en un mundo que parecería solo defiende la imagen, las pantallas, los iconos, y sin embargo rechaza la palabra. Sin embargo, más que nunca se cuentan historias. Yo pongo un ejemplo muy evidente, ¿no? La publicidad de todos los días, ¿no? Se cuentan historias. Ya nadie vende una cerveza. Se dice mediterráneamente. Se nos cuenta una historia. Sí. Ya nadie vende un coche porque tiene 16 válvulas y acelera en 1,5 segundos. Se vende un coche con una mano por la ventanilla diciendo: ¿te gusta conducir? Es decir, esa necesidad de relatos, de historias, es fundamental. Y esto es fundamentalmente esta novela. Obviamente, si además tienes un interés por el escenario geográfico, político, sociológico que nos describe, pues mejor que mejor, porque desde ese punto de vista es fascinante, porque es un territorio y es una realidad histórica que, por lo que sea, yo tengo una explicación para eso, pero no la voy a dar. Es muy desconocido. Es decir, el desequilibrio entre la lectura del siglo XX como el siglo del mal encarnado en Hitler no se corresponde con una lectura similar. Ninguno de nuestros escolares, ya no hablo de los universitarios, hablo de los escolares, si le decimos asóciame el siglo XX al mal, van a poner la cara de Hitler. Ninguno va a poner Stalin, muy probablemente. Entonces, esa dimensión es muy interesante. Es decir, los horrores del, vamos a decirlo así, con expresión tópica, del socialismo real. Lo que se llamó durante mucho tiempo el socialismo real. Eso es muy, muy, muy interesante. Evidentemente hay muchos libros, los ha habido siempre, desde hace 50 años, Solzhenitsyn, ¿no? Uh-huh. O la figura de Kessler, ¿no? Con esa visión crítica de que no muchos en su momento se atrevían a hacer. La visión progresista, la visión convencional, los valores ortodoxos de la izquierda durante mucho tiempo fueron acríticos con todo eso. Y pienso en Alberti y Marx. más recientemente, pues pienso en la figura de Neruda, o pienso en gran parte también de la izquierda española. Para nuestros oyentes jóvenes, esto es como si habláramos del siglo XII, pero en realidad el gran cisma o la gran ruptura del Partido Comunista en España, con Claudín, etcétera. Bueno, no sé si nos estamos metiendo ya demasiado. Claudín, y por otra parte, Santiago Carrillo del otro lado. Y Santiago Carrillo del otro lado. Entonces, todo eso que llega eso muy tarde en nuestros países. Eso está pasando en los años 30, en los años 40. Este horror está ocurriendo y, sin embargo, incluso la mayor parte de la inteligencia occidental hacía no miraba, miraba por otro lado o era connivente con esto. Entonces, esa visión es también muy interesante. Pero la novela, como digo, se sostiene para un lector que solo quiera, vamos a decirlo así, historias, ¿no? Hay, además, insisto, un tercer plano, es la historia, lo documental y lo que he llamado metaficcional. Una permanente reflexión, una permanente apelación a partir de muchas sutiles referencias, y no tan sutiles, expresas en muchos casos, a, oiga, que contamos, que escuchamos historias, que si Sherezade, que queremos el encantamiento, la idea del tapiz. Hay un texto que en el blog colgaré, aquí no lo puedo leer, un texto amplio, en donde, que es, digamos, el núcleo central de esta dimensión de la novela, la idea de un tapiz, empieza el texto, es una historia. Y esta novela es un tapiz, hecha de, bueno, de muchas líneas, de muchas líneas diferentes, muchas imbricaciones. Y con personajes muy distintos, cada uno con su propia voz, y con este tono que decíamos, de una cierta poesía o magia o realismo un poco fuera de lo plano, de lo chato, de lo estrictamente documental. Hay otra cosa interesante que comentábamos hace unas semanas, a propósito de... A propósito del libro de Villar, Domingo Villar, también en La Octava Vida. Que por cierto, también comentamos, ya que hemos hablado de Domingo Villar ya aquí dos veces, bueno, estuvo también en nuestro congreso de novela y de cine negro de la Universidad de Salamanca como persona invitada, uno de los escritores invitados estuvo Domingo Villar en ese congreso. Pues igual que en esa novela, tenemos que cada capítulo en La Octava Vida se abre, pero en este caso ya no es una cuestión del diccionario, como decíamos, o como comentábamos en otros casos de textos, hablábamos de Elizabeth Gaskell y Mary Barton, que también empezaba con fragmentos de periódicos de la época, etcétera. Aquí lo que tenemos al comienzo de cada capítulo son citas de escritores, de políticos, letras de canciones, fragmentos de poemas, pero muy bien entrelazados, porque el juego de Domingo Villar, que empieza cada capítulo con una palabra, la única hilazón es que esa palabra aparece luego en el capítulo, pero no hay más. No es ni siquiera el elemento central del capítulo, ¿no? Es casi un juego, bueno, superficial, digamos. Aquí no. Aquí la cita, sea, como digo, un periódico, un autor, un escritor, una canción, un poema, está muy bien relacionado con lo que se nos va a contar en ese capítulo. Y de nuevo tenemos ese juego entre ficción y realidad, porque se establece otro vínculo, otro lazo entre el texto extraído de la realidad, vamos a decirlo así, y la historia ficticia que luego nos va a relatar la autora en el correspondiente capítulo. Más hilos en el tapiz, por tanto. Alberto, como siempre, ya sabes que nos acercamos prácticamente al final, estamos incluso ya un poquito fuera de tiempo, yo creo, pero que sí que nos da tiempo a que nos recomiendes una canción, a escuchar un poco de esa canción, e incluso para la lectura, pero de un fragmento que tiene que ser muy breve. Sí. La canción, lo primero. Bueno, una de las mujeres de esta saga es cantante, graba discos. Yo he intentado ver si efectivamente existía o no existía, he buscado por todas partes y parece ser que no. Y entonces, bueno, la novela está llena de referencias musicales, hay un libro con mucha música, aparecen Pink Floyd, los Beatles, Billie Holiday, la ópera de Bellini, una pieza romántica de Grieg muy... Bueno, Tía Kitty era una cantante profesional en Londres, instalada en Londres, en una etapa de su vida. Y de ahí he cogido, bueno, pues una referencia muy bonita, Dream, cuando te sientes mal, triste, es el título de la canción, interpretada por Frank Sinatra. Es uno de los muchos temas que suena en la novela. Vale. Y sí, podemos, si tenemos par de minutos, a leer un texto donde aparece, diríamos, el sentido del título, que ya lo he anticipado, la idea de la octava vida, pues aflora expresamente en ese texto. Bueno, pues antes de escuchar a la voz, escuchamos la voz de Alberto Sansegundo en un fragmento de esta novela. Me llamo Niza. Mi nombre contiene una palabra que en nuestra lengua materna significa cielo, Za. Quizá mi vida anterior había sido la búsqueda de ese cielo que se me había dado como promesa desde mi nacimiento. Mi hermana se llamaba Daria. En su nombre está contenida la palabra caos, Aria. El hurgar y remover, el traer la confusión y no remediarla. Estoy en deuda con ella. estoy en deuda con su caos. Siempre me sentí obligada a buscar mi cielo en su caos. Pero quizás se trata simplemente de Brilka. De Brilka, cuyo nombre no significa nada en la lengua de mi infancia, cuyo nombre no tiene ni etiquetas ni estigmas. De Brilka, que se dio a sí misma ese nombre e insistió en que se la llamara así hasta que los demás olvidaron el verdadero. Y aunque nunca te lo he dicho, me gustaría ayudarte, Brilka. Me gustaría tanto a escribir tu historia de nuevo, de otro modo. Para no limitarme a decirlo, sino también poder demostrarlo, escribo esto. Solo por eso. Debo estas líneas a un siglo que estafó y engañó a todos los que tenían esperanza. Debo estas líneas a una larga y duradera traición que cayó como una maldición sobre mi familia. Debo estas líneas a mi hermana, a la que nunca pude perdonar que aquella noche saliera volando sin alas. A mi abuelo, al que mi hermana arrancó el corazón. A mi bisabuela, que bailó un pas de deux para mí cuando tenía 83 años. A mi madre, que buscaba a Dios. Debo estas líneas a Miro, que me infectó de amor como si fuese veneno. Debo estas líneas a mi padre, al que nunca pude conocer de verdad. Debo estas líneas a un fabricante de chocolate y un primer teniente blanco y rojo, a la celda de una prisión, pero también a una mesa de operaciones en mitad de un aula, a un libro que nunca hubiera escrito si... Debo estas líneas a las infinitas lágrimas vertidas. Me debo estas líneas a mí misma, que abandoné mi patria para encontrarme y me perdí cada vez más. Pero sobre todo, te debo estas líneas a ti, Brilka. Te las debo porque mereces la octava vida, porque dicen que el número 8 equivale a la eternidad, al eterno retorno. Te regalo mi 8. Dream.